Estamos de vuelta en Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea de Guerrilla Sin. Señal que ustedes pueden encontrar en www.guerrilla-sin.org. Estamos conversando con Manuel Castillo, fotógrafo chileno, que tiene una exposición en curso ahora, lo estuvimos hablando, en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. La muestra se llama El Disparo Intuitivo, con la curatoría de Montserrat Rojas Corradi. Manuel, estábamos hablando en el primer bloque sobre algunas características, por así decirlo, de tu trabajo. Pero me gustaría que habláramos ahora más sobre la exposición que tienes andando ahora en el MACP. ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a ir para allá a ver la mañana, en el Día del Patrimonio? Aprovechen que está Manuel ahí mismo para contarle. Cuéntanos, a grosso modo, ahí de qué se trata la muestra. Yo creo que se va a encontrar con mucha dimensionalidad. ¿Conmigo? Conmigo, claro. Qué bueno. No, con mucha dimensionalidad. Ya. Yeah. Como dimensionalidad, ¿no? Como con objetos palpables, ¿no? Con una fotografía viva, me parece. Con un ritmo distinto al de otros muros también, ¿no? Ya. Yeah. Como la narración tiene. Hay un muro que es mío, una pared que es completamente mío. Uh-huh. Y ahí, bueno, aprovechamos de mencionar también que las fotografías son, digamos, representan este viaje que tú. Sí, pero sí. Hiciste, ¿no? Sí, pero no es. Sí, hay viaje también, hay viaje, pero no es un viaje. Yeah. No es como. No es como un itinerario. No. Se podría decir que quizás fragmentos de este viaje, pero que no representan un mapa, digamos. No sé, que quiero que la gente vaya, pero sé, que vaya a moverse, ¿sabes? Esa es la idea. Que vaya como que adentre y después salga. Que hay algo con el espacio fuerte, ¿sabes? Como que las dimensiones son tan marcadas que como que entras en el viaje y después salís. Como que se cruzan ahí mismo entre Irán, que está muy mínimo. Irán es una dictadura, ¿sabes cómo es Irán, no? Un poco parecido a Cuba. Yeah. Artistas tremendos, unos artistas increíbles. Geniales. Sí, son performáticos, trabajan mucho con el espacio. Irán está enano, Irán está en el porte del 35, lo amplié en el cuarto oscuro. Ya. Yeah. Bueno. Oye, y Manuel, ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje? O en realidad de las fotografías de este trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta la me gustan los subtextos que hay, los subtextos. Por ejemplo, hay una casa que tomé en Noruega que está de lado, ¿sabes? Ya. Un poco el sentido de la casa vacía, ¿no? Como del niño medio cojo, ¿no? Ah. Después tengo todos los registros que encontré, que en vez de escanearlos, como lo iba a hacer al principio, los pegué directo al muro. Todos los escaneos que pillé por ahí, por la tierra, por el desierto, por Alemania, por otro lado. Que es como un bestiario también, porque tengo mucho registro de la Segunda Guerra Mundial. Tengo mucho vestigio nazi que se va mezclando con mi historia también, como con los pensamientos de una mujer en Georgia. Entonces son como muchos subtextos. Tenemos un muro que es como una secuencia antes de entrar a Abkhazia, un lugar que estuvo en guerra. Una mujer desnuda donde atrás pasan muchas cosas, que es como, no sé dónde saqué esa imagen, yo creo que la copié un poco en los trabajos que vi en, no sé, no me parece mía, no creo que sea mía. Después tenemos, doblando aquí, esperamos un poco, tenemos esto de imágenes chiquititas para acercarse, tenemos unos videos, luego tenemos un poco japonés, que son como las caídas de una línea, así una línea, con un color bien fuerte en París. A la derecha tenemos la casa y luego tenemos eso. Oye, o sea, no te podría explicar cómo. No, aquí te iba a preguntar de la muestra. ¿Qué predomina más, blanco y negro o color? Color. Además, color. Sí, color, color, color. A propósito de lo que estábamos hablando del fotógrafo Sí. italiano, Sí. de Guido Girardi, no, no, broma, de Guido Guidi, y de cómo igual esos colores son como medio deslavados, Sí, esos colores son muy de lado, los de sí. este personaje. Y pucha, yo quiero ir a ver en realidad tu exposición, porque como... Ojalá, weón, vente. Sí, pues, es que como te contaba, yo lo que conocía de tu trabajo, claro, también había visto cosas en color y todo, pero puta, no sé, como que me da la impresión de que acá debe ser bien, bien distinto de alguna forma, por lo que te contaba, porque en los otros trabajos que había visto tuyo, como de Alaverdi, hay como tú decías, hay como harta subexposición, Sí. los colores son sólidos, pero son de tonos bien, bien oscuros, ¿te fijas? Sí. Entonces, no sé, pues me llama la atención ver qué es lo que está pasando ahí en esa muestra. Sí, pues qué increíble, pues, enfrentarse al muro es otra cosa, ¿sabes? La edición ahí en foto, Al en el frente, piso, claro. enfrentarse al muro es otro, que el ritmo es lo más importante, el ritmo, Sí. el movimiento, ¿sabes? Que hayan curvas, que sean como, no sé, me gusta el movimiento. ¿Hasta cuándo está esta exposición del disparo intuitivo a todo esto? Hasta Estáis buscando, te 16, de eso estoy cajé. buscando, pues. 16 de julio. 16 de julio, ya. Excelente, pues. Oye, y lo otro que te iba a preguntar, que se me olvidó preguntarte en el primer bloque. ¿Tú tenéis pensado después hacer como una edición de esto, una compilación, una publicación, un libro o catálogo quizás? No sé si hay un catálogo de la muestra, pues. No, no hay catálogo. En... ¿Y pensáis hacer Ah, 19, como...? perdóname, te mentí, hasta el 19 de julio, 19 de Ah, julio. quieren mentiroso, Mentiroso, chanta, weón. Oye. weón. Sí, me gustaría hacer algo en un catálogo de la exposición, sí, me gusta. Ya. Pero más Pero, adelante, sí, como de tu sí, trabajo, hacer me gusta. alguna publicación, un libro. Sí, me gustaría hacer un libro, así mezclar todos los registros que tengo con mis libretas chicas de escritura, algunos dibujos con... Claro. Hacer un libro como de, no sé si de fotografía o como de vida. Sí, sería la raja. Oye, Sería pero acá bueno. podía Sería... hacerlo con los fondar y todo ese rollo, pues. Bueno, la mayoría de Sí. los fotógrafos lo hacen así acá, por lo menos. Sí, bueno, nunca he llenado un fondar, soy medio pajero, ¿no? Le pedí dinero a un hombre. Ya. Le propuse el proyecto y... Nada, le dije, le iba a dar el 30% después para la editorial. No quiero trabajar solo, bueno, ya estoy cansado de editar solo. Quiero trabajar con gente, bueno, con mucha gente. Bueno. La mirada cansa, ¿sabes? La mirada Sí. te apesta a veces. Entonces quiero trabajar con otra gente que me ayude. Y no, ya hay que conversar el dinero y listo, fue lanzarlo. Un libro Estupendo. grandote, Genial, sí. genial, Llevarlo genial. para todos lados. Bueno, si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar conmigo, compañero. Bueno, ir a Conce o tomar, no sé, unos mates y empezar ahí. A cranear. Sí, cranear ahí, está bueno. Los Buenísimo. pintores, sí, otra gente. Manuel, ¿y para este año tienes algún tipo de proyecto planeado? No digo que sea otra exposición ni nada, pero no sé, pues, trabajar en algo siempre relacionado con la foto. Sí. Sí, voy a empezar a dar un taller de fotografía. Ah, buena. Lugar que queda en Providencia. ¿Qué más? Bueno, voy con esto, con el libro también. Este libro grandote, ya estoy bien. Voy encaminado ya para ver cuándo lo saco, todo eso, empezar a trabajar. Y ahora, último, el viernes, el otro viernes me arrendé una casa en. Ahora yo vivo con mi madre y Ya. me alquilé una casa en el Arrayán, como en el cerro. Bacán. Y empezaron a trabajar, quiero trabajar en los campamentos, en la ermita, en los Barnechea, estar ahí bien metido, a ver si puedo dormir ahí. Quiero meterme ahí bien fuerte, ¿no? Ya. Y con eso mezclarlo con una serie de naturaleza, puede ser para descansar ahí arriba. ¿Y qué busca allá en ese sector? ¿Qué es lo que te interesa? No sé, quiero hacer una. Me interesa que hay un me interesa siempre. Yo soy muy visual también. No sé, yo soy un. Siempre muy visual. Me interesa que hay un cartel enorme que brilla, que es como la luz que le da todo, que está al lado del río, que es como la luz que le da a la población, ¿sabes? La población se está cayendo al ladito del río. Yeah. Este es como, no sé, esta luz que un, ¿cómo se llaman esos alumbrados grandotes? ¿Qué luz es esa? ¿De qué material es esto? Sí, no sé cómo dicen, cómo se llama. ¿Debe ser de mercurio eso? Puede ser una luz de mercurio enorme que alumbra toda esta población que hace poco mataron, los policías mató a un chico, entonces me queda cerca de la casa. Entonces me quiero meter ahí ya, no sé, a ver si puedo vivir ahí y empezar a retratar todo así. No sé, quiero meterme ahí. Porque no he hecho fotos desde que llegué al viaje, no. ¿Y hace cuánto llegaste? No he hecho nada de foto. ¿No sé cuánto llegaste? En enero llegué. Ah, ha pasado harto rato ya. A enero. Sí, han pasado meses. Sí, mucho. Es la primera vez que estoy tanto tiempo sin hacer fotos. Claro, me imagino que van a estar picando las manos por por fotografía. Sí, pero voy, sí, estoy. Sí, quiero darle. Buena. Oye, y bueno, no es tradición ni nada, pero estoy empezando a hacer esta pregunta a la gente que participa del programa. Y que es la siguiente: ¿qué formato a ti te gusta usar o te acomoda trabajar? O en realidad, si tienes alguno. ¿Sí? En lo fotográfico me refiero, puede ser, no sé, puede ser cámara, puede ser, qué sé yo, película, no sé, técnica. Digamos, si tienes alguna técnica que sea tu favorita. Voy a decir una estupidez, puede ser que diga una estupidez, pero nunca he trabajado, pero me acomoda la placa. Nunca la he trabajado. Ah, ya. Yeah. Pero me acomoda la placa. El formato no grande. Sé. Sí, me acomoda mucho. Nunca la he trabajado, nunca. Pero yeah. ¿Pero y cómo te acomoda si no la has trabajado nunca? ¿Cómo lo sabes? No sé, me acomoda. ¿Te gusta el formato? Sí, no sé, eso de meterse adentro del paño negro y empezar a retratar cosas como que no me... Como estoy medio fuera de la foto, ya no he hecho desde 4 meses, 5 meses que no hago, como que ahora lo veo más como, no sé. O sea, si te dijera en estado fotográfico, bueno, te voy a decir 35, que es el que trabajo, que es el que me acomoda, el que hago siempre. Claro. Si vuelo más allá, diría que la placa me acomoda y yo debería hacer placa, debería empezar a trabajar placa. ¿Es menos portátil si ese formato? Sí, pero... Porque sí, la cámara es más grande, ¿cachai? Porque necesita cierta estabilidad de repente. Pero eso es lo que yo busco ahora, por eso también me voy a vivir al cerro. Ah. Porque necesito la calma, bueno. El 35 va muy... muy rápido, yo me cansé de ir tan veloz. Estoy hecho un viejo, bro. Tengo 25 años. Súper viejo. Oye, ¿qué nos queda a nosotros que estamos ya en los 40? Bro? Qué terrible. Sí, bro, no, obvio, respeto. No, pero yo hablando así de placa y weá, me siento no sé, weón, soy un pendejo. Como que ya quería ya terminar. Sí, ya. Respeto, puta, Manuel. Ya, pero está bien, sí. Estoy con esa estupidez, bueno, una estupidez, bueno. No, pero está bien, pues sí, te acomoda un formato. En realidad, más que te acomode, te interesa, porque sientes que va para allá tu camino, pues. Está bien, pues es una respuesta válida. Sí, yo creo, porque te dijera 35 ahora no me interesa, claro. El 35 me tiene agotado. Está chato ya. Y el 120 tampoco, nunca me he sentido tan cómodo de verdad con... no sé, tengo una ahí de qué año es, del 82, una cámara chiquitita, no me acuerdo cómo se llama. ¿De 120? Tengo que ir a buscar, pero córrete para la derecha, no, para la izquierda, me tienes hasta el cachavis, corre, no, que está aquí, el hombre está a la derecha, que tengo que ir para la izquierda, que no. Ah, entonces. El trípode, no, yo soy de placa, yo debería trabajar placa. Ya. Bueno, pero en la cambiar, placa. ¿cachai? Yo también amplié todas las fotos, las amplié ahí el... Y lo que es trabajar con los químicos es otra, es increíble, como poner la música ahí. Además, yo no trabajo para un diario, no trabajo para nadie. Claro. Entonces, tengo que poner un poco de música, encender un tabaco y empezar ahí los químicos, ¿no? Que te empieza a Revelar. picar todo el cuello porque está lleno de químicos. Los químicos son una weá increíble, ¿no? Los químicos son... Pff, la Bueno, fotografía esa es, ¿no? Es increíble, los químicos, es que eso es la magia, pues. Eso es la magia que. ¿no? Sí, una magia eso, es una magia. Sí. Volver como al oficio, a, no sé, estar con los guantes, pon... Esta expo me encantó, ¿no? Y el papel brillante ese también. Y también uno puede tomar muchas decisiones también para que quede la impresión, todo. O sea, Sí, pues ampliar. hay más control. Sí, bueno, increíble, increíble. No, pero en realidad no hay nada que supere la magia de estar en un cuarto oscuro. Además que uno sabe que es la química la responsable, pero uno lo Sí, ve y no, qué química, es magia. no, pero es que es como el momento de entrar ahí, ¿no? Que esté todo oscuro, está ahí como Sí, en... es bacán. Es increíble, ¿eh? No sé, es increíble, ¿no? Sí, además que como tú decías, la experiencia de la artesanía también, pues de hacer la cosa a mano, ¿cachai? Sí, Tenerlo. no, me encantó. Así, yo no lo hacía hace tiempo y volví ahora y... Quedaste loco. Qué loco, qué Sí, loco. es verdad. Sí. Oye, Manuel, pucha, ya se nos acabó el segundo bloque. Pasó más rápido que el primero. Sí. Así que, pucha, nada, pues te quiero agradecer tu tiempo. Ya. Tu conversación, que siempre es agradable conversar de fotos relajadamente. Y nada, pues quiero recordarle a los auditores, a la gente que está escuchando, que vayan a visitar la exposición de Manuel en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. En especial mañana, que es Día del Patrimonio, que va a estar Manuel ahí cuidando sus fotos, pues. Y que no se olviden de, y tú tampoco, Manuel, de que esta. Este programa queda después registrado y lo pueden encontrar en la página web de Guerrilla, www.guerrilla-cine.org. Así que gracias, Manuel, por tu presencia en el programa y nos estamos viendo pronto. Bueno, ya, Ojalá, mucho ojalá. éxito. Sí, Si no no. es Santiago en Conce, ¿no? Sí, está bueno, nunca he ido a Conce, bueno. Estaría bueno organizar algo en Conce. Ya, Nada, vos. muchas gracias por la oportunidad. Y nada, te felicito. Siempre dale ahí que está buenísimo el programa y lo escucho siempre. Y... Puta, bacán, bacán, se agradece, Fan, soy compañero. fan del programa, lo bueno, encuentro bacán. Y esta Excelente. es fotografía pura, estos son químicos, hablar aquí. Exacto, esto es como. El loco. Es como el cuarto oscuro, pero en audio. Sí, es lindísimo, en este, no sé, me encantó, nunca había hecho esto. Ya, paso. No, gracias, tío Manuel. Chao, Ya, pues gracias. entonces nos vemos. Chao, chao.